no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía después de la doctora Elba Garber. Y si quieren en este segmento de nuestro programa que juntas dimos en llamar en nuestras manos, nos llaman al 47899014. 47899014. Esas son las líneas para conseguir los libros de los cuales yo soy autora y no están en las librerías, que es Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor. Miren que ahora viene la época de las fiestas, es un regalo para acompañar a las personas, para poder estar en buena armonía y en buena conexión con los ángeles. Así que si lo querés conseguir con tiempo, nos tenés que llamar al 47899014. También te cuento que el sábado 3 de diciembre a las 4 de la tarde estaré dando un doble taller. Es un taller intenso, fortalecedor, amoroso, que la primera parte va a ser un encuentro pero con los arcángeles. Este año hacemos un encuentro, un cierre con los arcángeles. Nos vamos a reunir con ellos, nos vamos a conectar con la armonía, con la liberación, con la sanación y la bendición para poder cerrar el año liberados, sanados, prepararnos para el nuevo que viene. Y con la ayuda de este trabajo podemos tener herramientas para avanzar en el bienestar y la prosperidad. Sabemos que cada arcángel cumple una misión y lo invocaremos con las oraciones precisas y los gestos sagrados que los representan para tenerlos presentes en cada momento de nuestra vida. La primera parte es específica de esto, es un trabajo intenso y reconfortante que realizaremos juntos y podrás realizarlo siempre. La segunda parte es la tradicional y me di cuenta que este año llevamos 20 años compartiéndolo. Desde el 96 que yo doy este taller tradicional sobre las oraciones para el armado del árbol, la bendición y protección de la mesa para las personas, para bendecir y proteger el hogar, sobre todo para evitar las discusiones, los malos momentos, las envidias, por eso la limpieza y la bendición de los regalos. Esto lo vamos a poder aplicar a estas fiestas y a todas. El espíritu de la Navidad, cómo hacer los pedidos y la fórmula y protección y bendición de la puerta para el año que comienza. Todo. Es un taller completo donde vamos a estar trabajando con todo, aprendiendo a tener las herramientas y, por supuesto, como siempre, se llevarían todo por escrito. Bueno, arrancamos el programa. Vamos al ángel que nos va a acompañar durante el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de los milagros. No hay imposibles para este ángel. Todo lo convierte en un milagro. Nuestra vida simple, nuestra tristeza, nuestros no, nuestros miedos pueden cambiar con solo invocarlo. Todos los días de nuestra vida están llenos de milagros. Lo que sucede es que no nos detenemos a verlos. Quizás damos por hecho cosas que no serían así de no mediar un milagro. Pero es bueno saber que está cerca nuestro. Esta noticia debe darnos paz, felicidad, porque si los milagros existen, podemos recibir uno en este mismo momento. Esto podemos trasladarlo a cualquier situación que parezca perdida. Si nos conectamos con él, intercederá por nosotros ante Dios para que se produzca el milagro que estamos necesitando. Siempre que no quiebre el libre albedrío de nadie, ni traiga consigo injusticia o dolor a terceros. Este ángel puede ayudarnos a vivir mejor, a cambiar una situación difícil y poner luz en la oscuridad. Podemos conectar con él diciendo, y si quieres pedir ahora, en este momento, un milagro, cierra tus ojos, uní todas las puntas de las yemas de tus dedos, juntas, todas juntas. Cierra los ojos y decí, amado ángel de los milagros, te pido que intercedas por mí o por quien quiero pedirlo para resolver, y ahí pido mi milagro. Pidiéndole a Dios nuestro Señor que me otorgue una nueva oportunidad por tu intermedio. Gracias, amado ángel, sé que me escuchas. Si lo hacemos con fe y alegría, no tardaremos en ver que los milagros existen. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y este gesto que te pedí que hicieras uniendo todas las yemas de tus dedos, que te queda el montoncito, es un abre caminos, es un mudra que hace que todos los centros de energía estén concentrados en esa fuerza que necesitas para salir adelante, en esa fuerza que tenés de convocatoria para pedirle a este ángel de los milagros que proceda en esto que le estamos pidiendo. Y si no pudiste anotar la oración o no la pudiste hacer, cerrá tus ojos, juntando las yemas de tus dedos y decir, ángel de los milagros, ven a mí y ayúdame a... Y ahí pedís el milagro que sea. Cuando uno está en conexión con los ángeles, luminosamente, sanadoramente, está siempre trabajando con una energía superior, con algo divino, con energía divina, no con los pensamientos tuyos o los de tus seres queridos, porque a veces sí, pero yo pido los milagros, pero me tiran tanta mala onda que me los voltean. Bueno, es un secreto tuyo y el de tu ángel de los milagros. Pedile a él, pedile que te ayude a abrir ese camino que sentís trabado, cerrado, y a veces la ayuda no solamente abre ese camino, a lo mejor se abre otro mejor. A lo mejor estás pidiendo porque se abra la puerta A y resulta que detrás de la puerta B está toda la luz para vos, está todo lo que necesitas o todo lo que sembraste tiempo atrás y hoy necesitas cosechar. Cuando nosotros nos ponemos en manos del ángel de los milagros, estamos haciendo eso, que se produzcan milagros sanadores, que se produzcan situaciones mejores. A veces creemos que el milagro es que se abra determinada situación y resulta que si fueras, si entraras, si lograras traspasar la puerta A, verías que es más de lo mismo. Verías que por ahí verdaderamente necesitabas otra opción. Verías que por ahí el mundo que soñabas o que creías no estaba detrás de esa puerta. Entonces, lo mejor que podemos hacer es pedir el milagro de la solución y no cómo. Porque a veces nos confundimos, ¿no? A veces creemos que pedir que se resuelva de determinada manera es mucho mejor porque es nuestro criterio. Bueno, los ángeles tienen el orden divino. Y como dice en el texto del libro, dice claramente que no perjudique a otros, que no quiebre tu libre albedrío ni el de otros. Entonces, si mi milagro es un milagro que corta, rompe o deshace la fortaleza o la energía de otros, yo para tener mi milagro necesito destruir, no voy a hacerlo, no va a estar bien. Entonces, mejor encontrar la solución en el camino correcto, la definitiva. Porque a veces está bien, estás pidiendo por A y pedís por A y pedís por A. Bueno, está bien, se abre esa puerta. Pero después sentís que tenés que volver a hacer todo el esfuerzo. Cuando uno le pide al ángel de los milagros que se abran los caminos, que se solucione el problema, o sea, de lo que estoy hablando es del problema, no de la cómo lo voy a solucionar. ¿Qué necesito? Necesito un buen trabajo, Necesito una buena pareja, necesito una buena relación con las personas con las que estoy, necesito encontrar un profesional indicado para sanarme de una enfermedad, necesito sanarme de la enfermedad. Entonces, que mis actitudes y todo lo mío vaya por ese camino del milagro, perfecto y sanador para mí. Cuando uno está, por ejemplo, pasado el peso que quisiera adelgazar en 3 días, ¿no? Bueno, si yo te pidiera el milagro, Dios mío, o ángel del milagro, haceme bajar de 20 kilos en 30 días sanamente, no va a poder ser. O sea, estás pidiéndole a tu cuerpo que haga algo que no es natural. Vos no tardaste 30 días en engordar 30 kilos. Lo que tenés que pedirle al ángel de los milagros, vamos a usar ese mismo caso, es que te ponga en manos de la solución para lograr el éxito en el bajar de peso. Nos agarra, yo lo digo porque a mí me pasa, la desesperación por bajar de peso urgente. No, ¿sabes qué? No, despacio, sereno, como fuiste subiendo, vas bajando y vas encontrando despacio la recuperación de tu cuerpo, de tu energía, de tu salud. Lo mismo pasa en todo. Si vos te quebraste una mano, si te quebraste un pie, pretender que ese pie se suelde hoy para mañana y salir caminando, ese milagro, realmente es un milagro que puede pasar. Yo creo en todos los milagros. Pero la realidad es que pidas la sanación, que las cosas se den como para que ese pie, esa pierna, esa mano o eso que está quebrado se solidifique, se sane definitivamente, y los pasen los tiempos que tengan que pasar con tu paciencia, tu serenidad y las cosas como Dios manda. De todos modos, siempre cuando uno le pide al ángel de los milagros, el tiempo se acorta, y las cosas se hacen más rápido, las cosas suceden mejor. Nosotros necesitamos conectarnos con un milagro cotidiano, lo hacemos. Necesitas llegar al trabajo porque tenés dificultades para llegar al horario todos los días, le pedís al ángel de los milagros que te haga transportarte como sean, vamos a poner que llegue el colectivo a tiempo, que puedas viajar bien, que no haya paro de subtes, que no haya trabas, que puedas llegar al trabajo indicado. El ángel de los milagros te ayuda a encontrar el camino correcto para todo, desde la solución a una pregunta que viene dentro de tu alma y de tu corazón desde hace mucho tiempo y no la podés encontrar, hasta la cosa más difícil y pesada, que es lograr cambiar circunstancias externas. A mí me pasaba y me pasa siempre, cuando yo le pido al ángel de los milagros, las cosas se arreglan mejor de como yo las pedía, o de lo que yo pensaba, o de lo que yo necesitaba. El cambio de vida, el cambio de actitud, el cambio de mentalidad es un milagro. Poder hacer un cambio, poder, cuando vos querés dejar de fumar, cuando vos querés dejar de hacerte daño de alguna manera, de tener actitudes que atraen personalidades complicadas y difíciles, bueno, le pedís la ayuda al ángel de los milagros para que puedas encontrar la forma de superar esa actitud, de mejorar para vos mismo, tomar la decisión de ser dueño de tu vida. Mira, el ángel de los milagros, yo no te puedo explicar uno, ni dos, ni cinco posibilidades. Te podría decir miles de formas de conectarte con él, miles de situaciones en la vida en la que me ha ayudado. Como dice Einstein, hay personas para las que la vida es un milagro. Y realmente para mí la vida es un milagro. Cada cosa que pasa en mi vida es un milagro. Doy gracias por ello cada día. Cada día pedís ayuda al ángel de los milagros y suceden las cosas que están destinadas para vos. Y suceden esas pequeñas cosas y grandes cosas que te traban. Porque obviamente que la energía negativa existe. Obviamente que los demás influyen en nuestra vida. Por supuesto que sí, por eso también es importante el taller, los dos, pero la segunda parte para la preparación de las mesas de Navidad, porque justamente Navidad es una de las etapas donde más energía es así. Navidad, siempre que hay una fiesta religiosa, ¿no? Se mueven un montón de energías contrarias a lo que debería suceder. Entonces, ¿qué pasa? Vos sabés que en Navidad hay hay energías cruzadas, vamos a hablar claramente. Hay mala onda, hay envidias, hay situaciones en las cuales uno se siente vulnerable. Bueno, verdaderamente el ángel de los milagros te va a ayudar a que vos puedas encontrar la forma de disfrutar, de conectarte con las personas que te hacen bien. Obviamente, por ejemplo, la preparación para las fiestas habla de estar en buena sintonía y en buena armonía, y también de aceptar cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, determinados familiares con los cuales sí o sí tenés que pasar las fiestas. ¿Qué pasa con este taller? Hace que lo pases mejor, hace que cambies vos tu universo, hace que vos puedas ser dueño de esas energías, hace que vos puedas sentarte en una mesa y compartir esa mesa y disfrutarla, o estar sereno y tranquilo sin esperar que te claven una daga. ¿Por qué? Porque estás protegido por los ángeles. Lo mismo cuando te hacen un regalo que vos sabés que la persona que te lo hace por obligación y por ahí pone toda la mala energía del mundo. Bueno, ¿cómo vos podés liberar eso, no? Y el ángel de los milagros viene en nuestra vida para que cotidianamente podamos sostener ese cambio de energía que queremos hacer y que tanto nos está costando. Cuando viene el ángel de los milagros a tu vida, lo notás enseguida. Puede ser que si sos medio duro o difícil, digas, bueno, esto es una casualidad, mira qué casualidad, yo hice este mudra, junté la punta de todos mis dedos, pedí al ángel de los milagros que se abriera tal camino y mira vos, pasó tal cosa. Si pediste un aumento de sueldo y tuviste la oportunidad de hablar con tu jefe, o pediste un cambio de trabajo y te llamaron de algún lugar, o pediste encontrarte con la persona indicada para terminar cosa y justamente te pasaron el teléfono y apareció, pues sí, bueno, qué coincidencia, qué casualidad. Bueno, no es una casualidad, pusiste la energía mental, física y espiritual en conexión. Eso es lo que hacemos cuando apoyamos con gestos sagrados nuestros pedidos. Eso es lo que hacemos cuando nos entregamos a la conexión con los ángeles. Eso es lo que hacemos y dejamos de hacer todo lo feo, ¿eh? Dejamos de preguntarnos, ¿y para qué pido? ¿Y para qué rezo? ¿Y para qué me esfuerzo? Y a mí siempre me va mal. O sea, yo alimento la energía de lo que no puedo, de lo que me sale mal, de lo que no puedo, de lo mal que me pasa, por lo mal que está esto, o alimento la energía de la conexión con la espiritualidad, con lo superior. Hoy vino nada más y nada menos que el ángel de los milagros. No hay límites para pedirle. Tu milagro y mi milagro pueden ser diametralmente opuestos. Sin embargo, los dos son necesidades. Los dos nos cambian la vida, los dos nos mejoran la calidad de vida. Así que no importa cuál sea el milagro que necesites hoy, ni el que vas a necesitar mañana, ni el que necesites pasado, el ángel de los milagros va a estar en tu vida para siempre. Vos sos el límite, vos sos el que decide si sí o si no está. No él, él está, él cuando lo invocás, cuando vos le pedís, llega, transforma, cambia. Pero a veces, ¿qué pasa? No estamos seguros de lo que estamos haciendo, no estamos seguros si eso es lo que queremos, no estamos seguros si eso es lo mejor, no estamos seguros. Entonces, ¿qué hacemos? Por ahí paramos el proceso en la mitad de camino. Bueno, yo hace muchos años que uso el mismo ejemplo, ¿no? Si vos llamás a la pizzería y pedís una pizza de jamón y morrones y cortaste y al rato decís, no, pero la verdad tendría que haber pedido mejor una fugaceta. Bueno, llamás y suspendés el pedido y haces una de fugaceta y seguís haciendo eso todo el tiempo, te vas a quedar sin comer, te vas a quedar sin poder vivirlo, sin poder disfrutarlo, sin poder hacerlo. Esto nos pasa con la conexión cotidiana. Cuando estoy todo el tiempo pensando, pero sería mejor para mí cambiar de trabajo, no, mejor sería que me den un aumento, no, mejor sería que mi jefe me escuche y me valore, no, mejor sería, bueno, ¿sabes qué? Deja de pensar y deja de manipular tu vida que te estás yendo mal en este momento. Pon en manos de los ángeles, pedile al ángel de los milagros que surja el milagro mejor para vos y para tu entorno. Lo que te dé realmente libertad, alegría, serenidad, lo que te haga vivir mejor. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes para los llamados que aquí tenemos. Nos llamó Lucy de Pilar, para ella va el ángel

Evidentemente el trabajo con los ángeles no termina nunca. Hoy vino el ángel de los milagros para decirte, ponete fuerte, salí adelante, logra ese milagro que necesitas. No dejes que te trabe o te tape la sombra del miedo, de la angustia, de lo que no pudiste, de lo que no te salió bien, de que no está, la situación no está como vos esperabas. No dejes eso. Empieza a construir, reconstruir, rearmemos. Pongámonos en el camino del hacer y no del deshacer, porque el miedo te hace volver para atrás, el miedo te paraliza, te traba, te oscurece, no te deja crecer, no te deja avanzar. En cambio, la conexión con los ángeles, este encuentro cotidiano que podés tener con ellos, trae luz, trae claridad y trae esperanza. Si quieres saber más detalles sobre el taller, también www.cristinadelsolar.com.ar, donde dice talleres y cursos. Si querés mandarle un mensaje también en la página, ahí tenés cómo conectarte conmigo. Les mando un beso enorme. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves, aquí, en AM830, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber. Juntas dimos en llamar a este programa En Nuestras Manos. Así es, en nuestras manos está invocar a los ángeles, en nuestras manos está abrir el camino. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena. Y esa luz